Vox 9, gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. En el año de 1975 se estrenó en la cadena ABC una serie de televisión que duró hasta el año de 1979, sí, del 75 al 79. Era un par de policías muy modernos. Posteriormente volvió a reeditarse o tratar de reeditarse el éxito de esta pareja, llevándolo a la pantalla grande, Starsky y Hutch. Uno de ellos era David Soul. David Soul, gracias al éxito del programa, hizo una su cancioncita, y su cancioncita llegó al puesto número uno en el año de 1977. Painted on the stars, we can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for the rainy evening. Maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Don't give up on us, baby, cantando David Soul, uno de los que se hizo famoso como detective en la serie que se pasó en la televisión desde 1975 hasta 1979. Don't give up on us, llegó hasta el puesto número uno. Y no he estado volteando a ver qué me atiene el tal Facebook. Saludos a ya Eric Villalobos, Carlos Bautista, Alberto Beto Barrera, además de a Alex Napoleón Vázquez. Alex, mira, Alex, vos sos buenísimo para la fotografía, pero me estoy dando cuenta que para la tecnología estás mal. Siempre me pone: Sergio, disculpa, pero instalo todo y no los puedo ir en línea. Le sale la monumental, van a creer. Y al fin, dice, vaya, me salió. Tal vez tiene interferencias porque, de acuerdo a lo que pone él en Facebook, él nos está escuchando desde la República del Tatú. Y la República del Tatú podría ser la República Independiente de Huazapa, o si no, porque ahí abundaban los tatús, o si no, podría ser la tierra de... ¡El avión, jefe! ¡Ajá! Además, José Nájera, buenos días, Sergio, desde la República de Santa Ana. También, gracias a ustedes, se me había olvidado estarle echando una miradita al tal Facebook, y ustedes que se preocupa. ¡Ah! Se me había olvidado. Tengo que cantar así, Happy birthday to you today, happy birthday to you today, happy birthday to you. Aunque no fue today, pero se lo tenemos que celebrar a Violeta. La Viole Cárcamo cumplió años y lo celebró muy, pero muy, muy bien. La que no está celebrando sus cosas porque, pobrecita, le han hecho un escándalo y ella no tiene la culpa, es a Shakira. Le han puesto un... bueno, se ha visto involucrada, porque en realidad el juicio por plagio no se la pusieron a ella. Se la pusieron a este chero, así tenía que ser, así, con ese ritmo. Esto va. Va, Sansón. No podés ni hablar, Sansón. Esto va. Está Chari, que lo que con Mili. El Cata, el patrón. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella está por mí. Resulta que esta canción la oyó la niña Shakira, y la niña Shakira se le acercó al Cata y le dijo, mira, tu canción me gusta, te la voy a comprar, y el Cata le dijo, está bueno. Entonces Shakira le añadió un par de dubi dubi a unos giros de caderas y la hizo así, llevándola hasta el puesto número uno y vendiendo cualquier cantidad de cosas. Por cierto, en la grabación llevaba de socio también al tal Cata, que ahora me lo tienen en la mira por ladrón. Conmigo enfrente ya se la gata en celo. Contigo te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila, como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan su ven al lado mío, yo de aquí no me voy. Porque está pa' mí, ninguna va a poder quitarme, no del tiro. La pobrecita Shakira, loca con su tigre, ahora la tienen loca con problemas judiciales porque un juez federal de Nueva York dijo, loca, infringe el trabajo de Noel Cata, sino del mero mero. El tal Eduardo Bello Pou, conocido como el Cata, se robó esta melodía de Ramón Arias. Y callada la boca, Ramón Arias puso el ¿cómo se llama? El juicio. Lo perdió el Cata y se llevó de encuentro a Shakira. Entonces ya salió el mero mero diciendo, no, mire, el problema no es con Shakira, sino con este Cata, y se ha armado un relajo por ese plagio. Plagio que no es primero en la historia, ha habido muchísimos. Por ejemplo, este. estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei. Kaoma la llevó a los puestos de popularidad en todo el mundo, gracias también a la obra de unos productores que eran franceses, pero vino el mero mero dueño de la canción y dijo: ah, no, mira, lo que has hecho aquí es una traducción de esta melodía que nosotros habíamos compuesto para el Cuarteto Continental, que más tarde se transformó en Los Carcas. De Bolivia, de música andina, robada por unos franceses que engancharon a unos brasileños. Y los Bee Gees, estadounidenses, salieron a bailar. De los grandes robos. ¿Y cómo lo iban a negar? Total, a los franceses les metieron el gran juicio, lo perdieron porque no había dónde perderse. Otro que se puso algo reacio con estos robos fue Paul Simon, porque Paul Simon fue a Europa y en Europa, en uno de sus conciertos, alternó con un grupo andino también. Entonces les oyó una canción y Paul preguntó: mira, ¿y esa canción? Ah, es tradicional, le dijeron. Ah, qué bueno, si es tradicional, no hay derechos de autor. Y le hizo una letra. Y saca con la compañía que, de este grupo que había estado con él en ese concierto para premiarlos, les dijo: los voy a incluir en la melodía, en la canción. Y ahí está, ¿eh? Esto lo toca el grupo ese. Y él le puso una letra. Y dijo: tradicional y letra de Paul Simon. Y se echó el Cóndor Pasa. It's sad, it's sad. the street. Yes, I would. If I could, I surely would. Esta canción la grabó Paul Simon en el año de 1970 y, como les digo, se puso, esta es tradicional y es mía la canción y ya estuvo la cosa. Pero los peruanos herederos de el señor Daniel Alomía Robles le dijeron, hey, mira, Paul, esta canción está registrada y forma parte de una zarzuela escrita en el año de 1912. El Paul, como tiene fama así de medio gañán, se negó hasta que una corte le obligó a pagar las regalías, que ya no vio a Alomía Robles porque ya se había muerto, pero sí los herederos. Y además de eso, le obligó a poner en los créditos Daniel Alomía Robles, otro de los grandes plagios, que de aquí, de aquel dijo, no, es que a mí me engañaron, me engancharon. Esta es la zarzuela original, la que están oyendo, la de 1913. Y oigan esto. A ver a qué les suena. Esta es la francesa original que se copió, plagió Morris Albert y después tuvo que pagar un montón porque no hay de dónde ir. Dime. Ni cómo perderse. Solamente dime. ¿Cómo olvidar mí? Sentimientos de amor. Lágrimas brotan de mis ojos. Trato de olvidar mis sufrimientos de amor.

Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, bueno, quedamos con que este era un cover debidamente autorizado, pero hay cosas que no, como por ejemplo, y hasta con los más encopetados sucede, en el año de 1963 esta canción estuvo en el primer lugar durante 3 semanas, en el 63. He's so So Fine. Él está muy muy bien, del grupo Chiffons. 7 años más tarde salió esta. He's so fine, dooling, dooling. Y lo peor, George Harrison, de los Beatles, Entica. Total, muy aleluya, aleluya y Hare Hare, Hare Krishna, pero con todo y eso le metieron el juicio a George Harrison, que lo perdió. Y tuvo que pagarle a los autores originales. Eso sí, el juez fue benigno con él y dijo, no, eso fue un plagio subconsciente. Porque George juró y perjuró que jamás había oído la canción de las Chiffons. De la pura cólera se vengó porque hizo una canción después que le puso esta canción. Y esta canción no es de nadie. Esta canción no habla de otras cosas, sino habla solo de ti y de mí. La reivindicación y venganza de George Harrison.

Pero eso sí, ahora se preocupan por dar crédito a los autores y decir que eso es un sampling, así le han puesto. Pero el tal Vanilla Ice no lo hizo y le cayó la pesada. A otro que también le cayó la pesada fue a Michael Jackson, porque Michael Jackson hizo esto, incluido en su álbum, muy exitoso por cierto, Thriller. Wanna Be Starting Something. El artista africano Manu Dibango, parecido por, más que todo por la línea del bajo, puso una demanda y le salió barato a Michael Jackson porque le dijeron, no Michael, vos te robaste Soul Makossa y tenés que pagar $200,000. Le salió barato al rey del pop. Así que Manu Dibango le ganó el caso a Michael Jackson. Otro que ganó su caso fue Huey Lewis and the News. Who you gonna call? Da da da da da. Call Busters. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters. I want a new drug. One that won't make me sick. One that won't make me crash my car and make me feel 3 feet thick. I want a new job. One that won't hurt my head. One that won't make my mouth too dry and make my eyes too red. One that won't make me nervous wondering what to do. One that makes me feel like I feel when I'm with you. When I'm alone with you. Sí, Huey Lewis dijo, hey, mira, Ray Parker, después del estreno de los Ghostbusters, me robaste mi canción. Le puso juicio y Ray Parker logró llegar a un acuerdo extrajudicial. ¿Que cuánto le tuvo que pagar? Pues no se sabe, pero le pagó a Huey Lewis. Ahí va. I want a new drug. Something weird and it don't look good. Who you gonna afraid of no ghost.